¿Cómo fui a enamorarme de ti? Jorge Amor. ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! Farmacéutica del amor. Le llenaron la cocina de humo. A ver cómo dice. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Yo sabía que no era bueno. Te avisé, Ángel. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo. De mi alma dueño, Romina. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Ahí lo tenés. Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fui que te encontré? Justo cuando me libré de mil cadenas. Cantan ustedes todos y dice: ¿cómo fui? Pero claro, si yo sabía que no era bueno, ¿cómo fui a caer en ese amor que mata, que cierra entre la angustia, que mata, que quema, que mi sangre envenena y arranca mi vida cual pétalo una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer de mí esta pasión que cierra la esperanza, que parte, muerde, y en el fondo de la que grita y encuentra solo vacío mi dolor?